El próximo viernes, desde Posadas, se da inicio a la edición 39 de la peregrinación de ciclistas del Mercosur hacia el Santuario de la Virgen de Itatí en Corrientes. Son 270 kilómetros a pura fe y pedal. Desde 1981 es uno de los acontecimientos deportivos y religiosos que goza de mayor popularidad en la región. Marcelo Prochaska es un bici peregrino y colaborador de este evento, quien da detalles. Si Dios quiere, el viernes salimos a las 4:30 de la rotonda de Posada, viernes 6 de diciembre. Está todo prácticamente ya encaminado, tenemos dos ambulancias de alta complejidad, tenemos el dispositivo de la policía de la provincia que nos acompaña hasta el arco por cuestiones de jurisdicción. De ahí en adelante se hace cargo la unidad regional de Ituzaingó, que es la que compete en toda la zona de Corrientes. Más adelante se suma gendarmería. Y bueno, para más o menos redondear esto, nosotros vamos encolumnados. Quiero dejar algo clarito, lo que siempre dejo. Esto no es carrera, no es competencia, vamos a un promedio de 18, 20 kilómetros por hora, vamos haciendo una parada cada 40 minutos, más o menos aproximadamente, para reagruparnos. Pero lo que pido encarecidamente a todos los ciclistas, los que se suman este año, los veteranos, que por favor no viajen a la noche, porque el dispositivo de seguridad es mientras la imagen esté en la ruta. Llevamos esto adelante año tras año con todos los esfuerzos que esto representa, pero gracias a Dios encolumnado atrás de la imagen de Mamá María, con todo el esfuerzo llegamos hacia Itatí, con lo que nos mueve a tantos ciclistas, digamos cientos, miles ya de ciclistas que vienen de todas partes del país. Le llamamos la peregrinación ya del Mercosur, porque vienen todos los años ciclistas de Brasil, sabemos que estamos en zona de frontera, vienen de Brasil y de Paraguay. Hasta ti llegué a implorar que me impartas bendición y de rodillas pedí felicidad y perdón. Una promesa ofrecí y recé fervientemente como único creyente de tu santa religión. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.